Tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Se viene Daribón, se viene a vacilar. Se viene Daribón, se viene a vacilar. Ese era el destino. ¿Qué pasó ahí? Era un base. Cuando la gaviota habla, empieza a teclear y le suelta la cosa. Oye, ¿qué ha sido el árbitro Bato? ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué no? Ah, patronato también dice que no la podéis tocar. ¿Por qué no se puede tocar? No, porque te ha sido la radio que tiene un besito. ¿Qué? ¿Qué guay estás hablando, patrona? Patrona, ¿qué guay estás hablando? Ah, pero doble, weón. ¿Pero doble? Toma esta pastilla. Ya pasó, ya pasó. Rápido. Ahí está. Patrona. Hola, weón, Estancio. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo hiciste? ¡Bien! ¡Pásale! ¡Pásale el agua automático! ¡Pásale! Ya, ahí, pobrecito, Guastancio, no se le quita el arma. Más encima con la arma asiática, se le pegó la arma asiática, estuvo un quemado. Anda con esa cuestión. ¿Se va a tomar gata? Sí, gata. Oye. ¡Brandon! ¿Aló? ¿Sí? Ah, no. Oye, vean, ¿sabes qué? Ayer vi X-Men. Yo no lo vi, yo vi... ¿Viste? Caiga. No, yo veo guay, yo vi X-Men. Todos podríamos jugar al superhéroe. ¿Ya? Mira, Guastancio podría ser Testículo Man. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló, buenas tardes? Hoy se escucha bajito. ¿Aló? ¿Me escucha bien? Ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí escucho. Ya, dígame. Hola. Estoy ahí, ven en canoa. Kayak, canoa. Solamente kayak. Ah, solamente kayak. Exactamente. Ya, lo que pasa, mire, le explico. Lo que pasa es que estamos con un amigo. ¿Ya? Estamos jugando a superhéroe. ¿Ya? Ah, entonces, un amigo mío es el increíble hombre de estar en polvo. El otro es... ¡Ah! ¡Kayak! No, sí, no tiene canoa, tiene kayak. El otro es Testículo Man y el otro es Washiman. Y yo voy a ser el hombre cabeza de canoa. ¡Kayak! No, él tiene calla. Ah. Calla. Usted, yo quiero saber si ese calla, ¿de qué porte es? 2 metros 10. Sí. ¿Caigo por la puerta? No, no caigo por la puerta. No. ¿No tiene más chico? No es más chico. ¿Más chico? ¿Y se le puede soltar un casco en la parte donde uno se mete acá allá? No. ¿No? Porque yo quiero jugar al hombre cabeza de canoa. Sí, yo soy Washiman. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Tiene calla más chico? No se escucha nada. ¿Sabes qué más? Haga llevar cuidado con el cañón. ¿Ya? Otro. ¿Sabes qué? Esta gente está toda loca, weón. Toda la gente está loca. No, oye, Pato Donald. ¿Ah? ¿Tú tenías un calla? No, claro, soy Pato Donald. ¿Quién sois vos? Washiman. ¡Washiman! ¡Ahora! ¡Washiman! ¡Washiman! Pantorón, el tiburón, pescado. ¿Qué más tenemos? ¿Cabeza martillo, cabeza gato? Serpiente, cascabel. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Tiene canoa? No tenemos en este momento. ¿Y cómo hace caca? Si no tiene canoa. No, era una broma. Oye, caballero, ¿y cuándo le llegan las canoas? Me cortó, pues, weón, ¿viste? ¿Viste, patrona? Eso no se hace. No, porque un sistema es pesado. Oye, Augusta Wolverine. Oye, cállate, weón. ¿Viste a X-Men? Mañana X-Men. Vaya a ir a la primera X-Men. La prueba final. Ah, patrona, viene a buscar entrada. Sí. Te tenemos una prueba, patrona. Al final. Si no... Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Sí? ¿Sabe que la estoy llamando por una cosa que yo quería averiguar? ¿Sí? ¿Tiene canoa? En este minuto no. Pucha, nadie tiene canoa, preguntaba por Torre Santiago. No tengo. ¿Es que sabe qué? ¿Sí? ¿Y qué tiene en vez de canoa? Es que ya no tengo cosas náuticas. ¿Y para qué pone entonces aviso si no tiene cuestiones náuticas? Y dice, náutica, bote, velero, canoa. Dice, ¿es la guía? ¿Es la guía? Claro, la guía no contesta este teléfono. Sí, correcto, pero eso, digamos, se mantiene durante todo el año la publicación en las guías, en las páginas amarillas. ¡Ah! Eso se refiere a que nosotros vendemos todo ese tipo de cosas, pero en verano se mantiene náutica y en invierno lo que es nieve. ¡Ah, ya! Entonces tiene esquí. Sí, correcto. ¿Y tiene canoa para nieve? No. ¿No tiene canoa para nieve? No. ¿Tiene canoa de trineo con rudos, con todos los copias de trineo? ¿Trineo, por último? El trineo me llega más adelante. ¿No tiene una guapo? Vale, grazie, guardatela. Oiga, ¿tiene candado? ¿Aló? ¿Aló? ¿Tiene candado? La actividad, si no lo que quiero, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? ¿Mm? Agarre el candado y cierra la tienda mejor, porque si no tiene nada, ¿para qué tiene abierto? Sí, definitivamente somos ella. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¿Me vas a ir? ¡Ah, no, si va, que me da la hora! ¡Que me da la hora! ¡Fai dolor! ¿Olga tiene hora, por último? ¡Aló! ¡Aló, aló, aló, aló! Ah, yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo hombre testículo, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer testículo, man? ¿Estás escuchando, Valesi? Oh, me gustaría ser cíclope. Pero me gustaría tener el cíclope con casco. Rock and Pop. Suena fuerte. A ver, ¿dónde